Hola, buen día. Saludos a todo ahí el equipo de Radio Villanueva. Muy bien, y la sumamos también a la compañera Jorgelina Quinteros, que ella es vecina de la clínica San Patricio y que también estuvo allí en el momento donde estaba incendiada, ¿no? La clínica. Jorge, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Eve, hola compañera, compañeros. Hola, Euge, y a toda la audiencia ahí de la Villanos. Así estamos vivos ahí en la vuelta prácticamente de la clínica. Bien, bueno, queremos ahí que nos compartan qué es lo que ocurrió el viernes, si te parece, Eugenia. Primero, vos que estabas ahí en la clínica, bueno, ¿qué fue lo primero que sucedió? Contanos un poco cómo arrancó todo. Bueno, en realidad yo estaba ahí en la clínica acompañando a mi mamá que estaba internada desde esa mañana. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, la verdad es que no tengo bien, digamos, el registro de la hora. Yo estaba ahí acomodándola un poco a mi mamá y escuchamos las dos una alarma medio alejado de donde nosotros estábamos. Esa alarma, digamos, se fue como intensificando, digamos, hasta que suena la de la habitación donde nosotros estábamos. Ahí yo abro la puerta de la habitación, veo que había humo, digamos, humo blanco y humo negro en los pasillos. Obviamente que uno en ese momento no sabe de dónde proviene ese humo. Y yo me voy en ese momento hasta el lugar donde está el botoncito en el que uno, digamos, puede pedir la asistencia de la enfermera. Estuve ahí un rato, pero después dije, sí, se está incendiando, como que todo el mundo debe estar haciendo lo mismo. Entonces me voy a la ventana, me asomo por la ventana y veo que había humo negro que salía de las otras ventanas que estaban hacia la izquierda, digamos, donde nosotros estábamos. Entonces ahí, bueno, le digo a mi mamá, le digo, mamá, vení a la ventana, porque bueno, ahí se podía respirar bien, porque bueno, ya el humo, digamos, que había adentro era bastante, digamos. Bueno, nosotros ahí entre esa primera alarma que suena y el momento este donde estamos en la ventana, uno, la verdad es que no, yo en cuestión de tiempo, es como que uno no sabe cuánto tiempo pasó, ¿sí? Cuando estuvimos ahí en la ventana, digamos, se empieza a ver el movimiento de los vecinos, digamos, tratando de los vecinos, de una enfermera que había logrado salir, y bueno, de tratar de ayudar, digamos, los vecinos en esa situación, sin, digamos, alcanzando mangueras, qué sé yo, baldes, porque primero era la ayudar a las mangueras, pero como no, aparentemente, por lo que yo veía desde ahí, desde arriba, como que no había agua, entonces, bueno, era todo como medio caótico lo que uno veía desde arriba. La enfermera que, perdón, ¿no? La enfermera que vos mencionás que sale por la puerta principal, es la primera persona que sale. A mí me parece que ella sale por la puerta principal, me parece. Por la altura, digamos, donde estaba, me parece que sale por la puerta principal. Lo que pasa es que después ya no puede ingresar porque querían ingresar. Cuando llega la policía, por ejemplo, quieren ingresar y no se podía ingresar porque ahí es donde estaba el foco del incendio. Bien, era abajo, ¿no? Era en la Era abajo, el fuego era abajo. Bien, los primeros en llegar es la policía, Los pero primeros en llegar son la poli son la digamos son de gente de la policía, pero digamos con poco equipamiento, digamos, como para digamos actuar, porque qué sé yo, no había matafuegos, o sea, le pedían a los vecinos si tenían matafuego. De hecho, el único matafuego que yo vi afuera es uno chiquitito de esos que sabe haber en vehículos, que bueno, no sé, lo tenía una chica policía, pero no sé si era de la policía o si se lo alcanzó algún vecino. Sí veía muchas cosas de los vecinos, o sea, esto de baldes, escaleras, tratando de ver si la escalera llegaba hasta la altura de la ventana, cosa que no pasó, digamos. Uh-huh. La única escalera que llegó es la de bomberos, cuando llegaron finalmente los bomberos. Uh-huh. Bien, o sea, primero se activó esa solidaridad vecinal, sí, hasta tanto llegaron los bomberos. Sí, llegó primero la policía, insisto, pero con poco material como para poder actuar, sí, y finalmente bomberos es el que claramente tiene todas las herramientas que hacen falta. Uh-huh. Ahí la sumo a la Jor y le pregunto, Jor, también contanos cómo te enterás vos estabas ahí en tu casa, que está bien cerquita de la clínica. Bueno, contanos ahí cómo te enteraste vos y qué es lo que viste. Claro, mi casa, el patio de mi casa linda con la parte de atrás de la clínica. Uh-huh. Pasadas las 11:30, no sé si fueron 11:45, empezamos a escuchar, estábamos con mi vecina, gritos de una mujer. Al principio no entendíamos si era que parte de vivir en la vecindad, como le decimos, en la comunidad. Salimos afuera y vemos todo humo negro que salía por la parte de atrás de la clínica, y una mujer con un ambo. Uh-huh. Que estaba ya en un alero prácticamente del primer piso de la clínica, acorralada ahí porque ya se veía un humo muy fuerte y se aspiraba en el aire. Entonces, bueno, nos dijo que la clínica se estaba incendiando, facilitamos una escalera para que ella pudiera bajar, finalmente era la médica de guardia. Uh-huh. Bajó por nuestro patio, nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta que no teníamos agua, como le pasó a muchísimos vecinos, que había sido así durante todo el día, así que un poco, la verdad que empezamos a pensar que poco podíamos hacer ante la situación, así que algunos de mis vecinos se cruzaron a comprar bidones de agua o a pedirle a otros vecinos que quizás tenían alguna reserva para poder empezar a juntar bidones. Mm. Mientras damos vuelta y vamos hacia la esquina de Cárcano y Florencio Sánchez, y ahí nos encontramos con el panorama de que la enfermera había logrado salir por sus propios medios, se abrazaron con la médica en ese momento, y lo que vemos a continuación es que la recepción de la clínica, yo creo que a esta altura, quizá como mucho en las 12, pero es verdad que me pasó lo mismo que Eugenia, que la dimensión del tiempo la perdés. Uh-huh. Entonces como medio difícil dar precisión sobre eso, pero la recepción estaba toda en llamas. Uh-huh. Uno cuando ingresa a la clínica tiene una escalera y una puerta de vidrio, luego una escalera que lleva al primer piso, unas plantas y el escritorio de la recepción al fondo, y eso no se veía absolutamente nada. Eran llamas ya muy fuertes, eso explicaba que había humo negro por todos lados. Uh-huh. Y lo que pudimos ver era que había pacientes y sus acompañantes, personas que estaban internadas, como sucedió con tu mamá, que se asomaban por la ventana hacia uh-huh. la calle de Florencio Sánchez y estaban pidiendo ayuda. El mismo panorama que Eugenia desde la parte de la vereda, también puedo observar que es que había un puñado de policías. Uh-huh. Que no, yo no vi personalmente ningún matafuego. Mm. Y que se notaba que las herramientas eran brindadas por vecinos. Nosotros aportamos la escalera que teníamos, que era muy precaria, la verdad que no estaba en condiciones para que la gente baje por ahí, y vimos una escalera de obra, de madera. Uh-huh. Que estaban queriendo colocar en la ventana del primer piso hacia la derecha, ¿no? De la recepción hacia la derecha, pero se notó que era algo aportado, una herramienta aportada por vecinos, y que la policía no tenía elementos para poder contener esa situación. Uh-huh. Fue cayendo también seguridad urbana. Uh-huh. En las mismas condiciones, de hecho en un momento recuerdo que uno de los policías, cuando ya la cuestión seguía avanzando y estábamos, y todavía no habían llegado los bomberos, decía, bueno, que se acerque la calle, porque había como ya mucha gente, que algunos vecinos que estábamos ahí tratando de aportar, porque, por ejemplo, desde el lado de atrás de, sí, de la clínica, se veía mucho humo, de hecho habían estallado algunas ventanas, mm, y nosotros íbamos y veníamos para chequear porque es un patio que tiene sus árboles, que tiene hojas secas por la época del año, y cualquier avance del fuego también implicaba que eso se trasladaba a las viviendas o al edificio que también tiene al lado la clínica. Entonces tratábamos los vecinos de hacer ese chequeo porque, bueno, la policía no daba abasto en ese momento. Uh-huh. Y bueno, y lo que se sintió es que los bomberos tardaron mucho tiempo, uh-huh, o sea, lo digo como una sensación en el sentido que perdimos un poco el registro del tiempo, después conversando con otras vecinas dijeron que fueron 45 minutos, uh-huh, no lo sé si fueron precisamente 45 minutos, pero sí de que, conociendo que es una clínica, está en una de las arterias principales de la ciudad, o sea, claro, estamos Avenida Cárcano, en pleno centro, la verdad que se sintió como mucho tiempo, sobre todo porque ya cuando pudimos ver esto, alrededor de las 11:45, el incendio estaba bastante avanzado, uh-huh, ¿no? Y sobre todo había mucho humo negro que hacía difícil respirar para cualquier persona, obviamente quienes estaban adentro de la clínica más que nada, pero también los policías que estaban allí trabajando, por ejemplo, en un momento, una de las imágenes que tengo es que al no poder ingresar por la recepción, quieren golpear la puerta del ingreso por la guardia, que sí, está hacia la izquierda de la recepción, y la herramienta que estaban usando era sus patadas. Mm. La querían bajar a patadas, ¿no?, a la puerta. No tenían otra cosa. Exactamente. Uh-huh. Eugenia, ¿en algún momento desde la clínica les indicaron algún plan de evacuación o cómo fue eso? No, o sea, no. Nosotros ingresamos con mi mamá en una situación de urgencia ese mismo día, a la madrugada, digamos, no de la noche que fue el incendio, sino de la madrugada de ese día, digamos, tipo 4:30 a.m, y bueno, la internaron a mi mamá y demás, yo estuve prácticamente todo el día ahí. No, y en ningún momento tuvimos ninguna indicación al respecto, digamos. Incluso si había señalización, o sea, si me preguntas si había señalización en el lugar, la verdad es que no es algo que uno tenga, o sea, esos son errores que por ahí tenemos nosotros como ciudadanos, de decir, vos ingresás a un lugar y no te pones a ver. Ahora uno, digamos, por lo que le ha pasado, es como que empezás a prestar más atención a algunas cosas. Sí. Pero la verdad es que uno recorre los lugares y no presta atención a esos detalles, y por parte de la clínica, digamos, tampoco es que nos hayan dado ninguna pauta de miren si pasa tal cosa. De hecho, suena la alarma y nosotros no sabíamos que era una alarma, o sea, claro. Y nosotros cuando estábamos ahí, yo acomodando a mi mamá en la cama, y empieza a sonar una alarma, empezamos a deducir cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Uh-huh. O sea, hasta que no suena la alarma de nuestra propia habitación, dijimos, che, ¿qué está pasando? Y ahí abro la puerta y veo que estaba lleno de humo. Pero había pasado un tiempo entre que suena la alarma de nuestra habitación y la primera alarma que suena. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, eso también, viste, como que uno no estaba al tanto de, bueno, si llega a pasar tal cosa o si suena tal cosa, ustedes tienen que hacer. Claro. De hecho, nosotros nos quedamos ahí en la habitación porque yo digo, ¿para dónde vamos? O sea, claro, está lleno de humo el pasillo. Yo conozco un solo lugar por donde subíamos y bajábamos, uh-huh, que es la escalera que daba a la mesa de entrada, pero nosotros desde ahí no sabíamos dónde estaba el foco de incendio, digamos. Uh-huh. Yo en estos casos, digamos, como yo soy docente, en la escuela donde yo trabajo, cada tanto, digamos, hay simulacros y los docentes conocemos, digamos, un protocolo de cómo tenemos que comportarnos en ese momento, qué hacer con los chicos y demás. Entonces yo digo, a ver, acá no hay nadie que me diga nada, entonces yo me quedo en este lugar, que es el lugar donde me van a encontrar, porque saben que nosotros estamos acá. Sí. Entonces, moverme era más riesgoso, además, mi mamá con suero, o sea, no era una posibilidad, digamos. Entonces, insisto, y lo hablaba con mi familia, con mis amigos y demás, la importancia por ahí de estos cursos de RCP o cursos de primeros auxilios que se dan cada tanto, digamos, uno por ahí empieza en esos momentos a recordar cosas que te dijeron que podías uh-huh. hacer y que, bueno, que en esos momentos la verdad es que son, digamos, súper necesarios, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, insisto, esto de quedarnos en el lugar donde otros sabían que nosotros estábamos y no andar dando vueltas sin saber para dónde y sin saber dónde está el foco de incendio, básicamente. Claro. Además, y esto me parece un detalle no menor, pensando en la gente que nos escucha, el hecho de vos tomaste ahí la decisión de humedecer una toalla y dejársela puesta ahí a Susana, digamos, para que se tape la boca y la nariz, poner también una toalla humedecida en la parte baja de la puerta, ¿no? Para que uh-huh. no ingrese tanto humo. Esas son cosas que vos has aprendido en estos cursos. Sí, sí, por uh-huh. eso nombraba esto de los cursos. La verdad es que no sé si era una toalla, yo agarré algo sí. que había por ahí y lo puse, digamos, en el piso como para evitar que pasara más humo. Uh-huh. Sí, lo de la toalla. Fue lo primero que cuando mi mamá va hacia la ventana, le dije tápate con esto y eso sí fue como, porque mi mamá estaba tranquila y estaba tranquila porque ella respiraba bien, dice uh-huh. yo estoy bien porque, o sea, pero sí, el humo era un humo muy denso, un humo uh-huh. espeso, sí, uh-huh. sí. Sí, el panorama un poco cambia cuando llegan los bomberos. Ahí, digamos, ¿qué valoración hacen de la intervención de bomberos? Eugenia, primero te consulto. Sí, bomberos es quien finalmente logra controlar la situación con profesionalismo, digamos. O sea, viene el camión de bomberos, despliega ahí la manguera, digamos, los bomberos ponen las escaleras y dan indicaciones acerca de qué era lo que nosotros teníamos que hacer, digamos, cómo podíamos colaborar, digamos, para salir rápidos y seguros de ese panorama. Así que, bueno, a mi mamá, digamos, la sacan por la ventana. Mi mamá es una persona de 64 años, pero bastante activa, entonces esto de salir por la ventana y movilizarse por una escalera no es algo que le genere mucha complicación, pero uh-huh. sí es una persona que estaba internada, que estaba con suero, entonces mi miedo era que se mareara, que perdiera la estabilidad, y no, y el modo en el que intervienen, digamos, le brinda una seguridad tanto a mi mamá como a mí. Para poder descender, automáticamente nos llevan hasta las ambulancias, que las ambulancias no tengo la menor idea en qué momento llegaron, porque cuando nosotros estábamos allá arriba bajando, calculo que deben haber llegado las ambulancias, porque nosotros una vez que bajamos ya estaban las ambulancias ahí. En las ambulancias automáticamente nos ponen oxígeno, nos hacen revisaciones y rápido nos llevan hasta el hospital. Uh-huh. Bien. Ahí, Jorge, en tu caso, ¿cómo viste también la intervención de bomberos? La verdad que fue lo único que dio calma en esa noche, cuando realmente llegaron, hubo dificultades para que entren por la Florencio Sánchez, que es una calle de barrio, sí. Y había estacionado auto de seguridad urbana, así que tuvieron que correrlo para que pudieran ingresar y estar justo enfrente de la clínica. Fue clave porque eran los únicos que tenían herramientas para poder contener esa situación en términos de darle poder evacuar a las personas que estaban internadas y aparte con tranquilidad. Me parece que esa fue la primera sensación de decir, bueno, también tienen agua. O sea, para nosotros como vecinos era la primera posibilidad de que el incendio se contenga y no avance más en la clínica. En ese sentido, hubo un camión hidrante también que llegó como para hacer soporte. Y bueno, me parece que ahí volvimos un poco a respirar porque entendimos que estaban en condiciones de poder garantizar la integridad física de todas las personas que tenían que ser evacuadas, de poder tranquilizar a los vecinos, de poder ordenar incluso también el accionar de la policía o de seguridad BCP con cuestiones que vayan siendo más articuladas, uh-huh. ¿no? En ese en ese momento. Tampoco vi cuando llegaron las ambulancias, sinceramente no recuerdo ese momento. Sí, que bueno, fue un tiempo importante, ¿no?, el que tuvieron para actuar, para contener la situación, para poder aplacar la llama, y después, garantizar de que todo había quedado controlado, porque era muy fuerte este humo que dice Eugenia, era tal cual, y de hecho hacía que a la noche no se pudiera hasta ver bien, o sea, era un humo muy denso, como parecía que respirábamos por momentos restos de plástico. Uh-huh. Y había sido el humo la constante, ¿no? El fuego estuvo enfocado ahí o concentrado en la recepción, pero el humo estaba desplegado por lo que se veía de afuera en toda la clínica y también en los patios de los vecinos más cercanos. Entonces me parece que también fue una tranquilidad la presencia de bomberos como para ver si no había nadie que se descompensara por esa ingesta, ¿no? Uh-huh. Más allá de quienes estaban, por supuesto, como prioridad adentro de la clínica, pero también de los que estuvieron al comienzo del foco tratando de brindar algún tipo de ayuda, donde ese humo rodeaba permanentemente a toda la clínica, y si uno hoy se asoma, lo que ve es como las marcas que deja ese humo como contaminado. Uh-huh. de los vapores, de los plásticos quemados y demás, porque todo parece, lo que se ve desde por ejemplo desde mi casa, como derretido, más claro. bien que quemado, por ejemplo las cortinas y demás, esas sensaciones de derretido y todo ennegrecido absolutamente. Uh-huh. Uh-huh. Bien, bueno, por último ahí, Eugenia, esto, ¿no? Las trasladan al Hospital Sayago y ahí, bueno, ¿cómo ha sido la atención? También es como que se activó, la atención ahí en el hospital, ¿no? Porque trasladaban a toda la gente que estaba en la clínica, las llevaron al Hospital Sayago. Sí, la verdad es que el hospital, nosotros cuando llegamos, estaba... digamos, buena parte del personal esperándonos, o sea, muchos enfermeros, digamos, médicos y demás, que nos atendieron súper rápido, nos tomaron los datos, nos decían con cuánto tiempo íbamos a tener que tener una bolsa de oxígeno, a las dos personas que estaban internadas, mi mamá y otra chica que había sido operada, le hicieron revisaciones. En ese momento llegan los médicos que eran, digamos, que son de la clínica San Patricio, que estaban atendiendo, digamos, el médico que atendía a mi mamá llega al hospital, el médico que atendía a la otra paciente también llega, y entonces le pasan el informe a el, digamos, quien estaba a cargo del hospital. Entonces, bueno, ahí, digamos, coordinadamente siguen con el tratamiento, digamos, que cada uno de los pacientes tenía. En mi caso, estuve hasta las 6 de la mañana, más o menos, con el oxígeno. Todo el tiempo te preguntaban, ¿estás mareada? Digamos, o cómo uno se sentía. La verdad que un agradecimiento enorme a la gente del hospital, un uh-huh. hospital público, en un momento en el que, digamos, todo lo que tiene que ver con salud pública, educación pública, está siendo tan atacada, digamos, por parte de las políticas de Estado. Yo vuelvo a reconocer, digamos, la importancia de la presencia del Estado y el profesionalismo de quienes trabajan en esos lugares, así que un agradecimiento enorme a los médicos y a las enfermeras que estuvieron allí asistiéndonos, a mí, a mi mamá y a todas las personas que lo necesitaban en ese momento. Mi mamá quedó internada en el hospital hasta las 4 de la tarde del día siguiente, y después, bueno, le da el alta el médico que la estaba atendiendo a ella en la clínica San Patricio. Uh-huh. Bien, ¿de parte de la clínica se comunicó alguien con la familia? ¿Hubo ahí alguna comunicación? Ese día a la noche, la gente de la clínica, digamos, la dueña de la clínica, estuvo ahí en el hospital, estuvo, consiguiendo algunas cosas que habían quedado en las habitaciones, por ejemplo, el celular mío que había quedado ahí en la clínica, digamos, me lo logra entregar ella. Había cosas de la otra chica, la otra paciente, que también, digamos, se consiguieron esa misma noche, porque cuando bomberos logran ingresar, sacan algunas cosas. Después hay otras cosas, digamos, que quedaron dentro de la clínica, y la siguiente comunicación que nosotros tuvimos tenía que ver con recuperar esos elementos, que en el caso nuestro eran nada, algunas cosas, digamos, de ropa y cosas así, que sí, a varios días posteriores a eso logramos recuperar. Lo que no logramos recuperar son todo lo que tiene que ver con los estudios que mi mamá tenía. Uh-huh. Bueno, esos estudios tuvimos que conseguirlos, digamos, por otro lado, de nuevo, digamos, ir a los institutos donde se había hecho esos estudios, para ver si podíamos conseguir una copia, porque, bueno, esos estudios que nosotros los necesitábamos para que mi mamá siguiera con su tratamiento, esos estudios no logramos recuperarlos. Uh-huh. Bien, ¿de parte del municipio hubo alguna comunicación del área de salud o nada? No. Con nosotros, con mi familia, no. Bien, bueno, queríamos esto, ¿no? Tener ahí el testimonio de ustedes que estuvieron ahí en el lugar, ¿no? Nos parecía necesario, ¿no? Digo, dar cuenta de esto que pasó en Carlos Paz, y que, bueno, veíamos que tenía como poca trascendencia mediática, ¿no? Estamos hablando del incendio en una clínica. Y ahí nos consultan, dice, si sabíamos cuántas personas internadas había en la clínica. ¿Cuántas personas? Yo no sabía. Pensé que eran muchas más. Claro. Por comentarios de la enfermera y demás, yo personalmente pensé que eran más. Uh-huh. Por eso cuando logramos salir y veíamos, ponerle en la ambulancia nuestra, veníamos nosotras dos nada más. Sí. Entonces, uh-huh, yo... Mi urgencia era si habían logrado salir los demás, porque uh-huh, yo pensaba que éramos muchas más personas las que estábamos adentro. Sí. Y me sorprendió saber que éramos solamente dos personas internadas y los acompañantes de esas personas, sumado a la enfermera y la médica, digamos. Uh-huh. Pero yo personalmente pensé que éramos muchas más las personas que estábamos adentro de la clínica. Claro, o sea, considerando la cantidad de personas que había internadas en la clínica, Y si hubiera contado con un protocolo, ¿no?, para salir, no hubiera sido tan difícil. El tema es que faltaron esas indicaciones, ¿no? Alguien que diga, bueno, se sale por acá, si ya había un foco de incendio activo, bueno, saber por dónde salir, ¿no? Teniendo en cuenta, insistimos, que había dos personas internadas nomás. Eso es lo que ha, por lo menos, ¿no?, digo, ha fallado, en el sentido de que el propio personal de la clínica le indique a la gente que estaba en el lugar siendo atendida por dónde salir, ¿no?, para evitar salir por la ventana. Sí. Y en una situación ahí de emergencia. Bueno, mujeres, les agradecemos mucho el tiempo con la radio, compartir ahí lo que sucedió en la clínica, sobre todo para que esto tenga trascendencia, digo, para poder seguir demandando, ¿no?, las articulaciones que hacen falta todavía, para, bueno, evitar que esto sea mucho más grave, ¿no? Poder intervenir a tiempo, contar con la información, saber de qué manera evacuar un edificio, más cuando estamos hablando de un edificio de salud, es necesario. Por eso queríamos ahí compartir los testimonios de ustedes. Eugenia, Jorgelina, agradecerles no solo el tiempo en la radio, sino, por supuesto, ahí toda la ayuda dada en esta circunstancia, ¿no?, tan tan difícil. Sí, fuerte abrazo a las dos. Bueno, yo personalmente también aprovecho este momento para agradecer, digamos, la intervención de Jorge, que yo la vi desde la ventana. Bueno, nos conocemos personalmente. En ese momento en el que yo había quedado como incomunicada, fue central, digamos, ella para que mi familia estuviera al tanto de la situación y supiera dónde nosotros nos encontrábamos y que nos encontrábamos bien. Así que, bueno, aprovecho este momento, digamos, para agradecerle de corazón esa intervención, y agradezco también la difusión que la radio está haciendo de este episodio, porque efectivamente en Carlos Paz, en una ciudad turística, en un momento de turismo, digamos, y de vacaciones, por ahí la cobertura que se hace desde otros medios, digamos, no es la suficiente como para saber que determinadas cosas también suceden en nuestra ciudad. Así que bueno, agradezco siempre la presencia de Villanos para hacerse eco de estas cosas que también importa, que importa que se conozca. Bien. Jorge. Gracias, por supuesto, por el tiempo, por la posibilidad de contar lo sucedido, por darle difusión con tanta profundidad a una situación que también deja al descubierto cuál es el panorama del sistema público y privado de salud en la ciudad de Villa Carlos Paz. Me parece que la falta de difusión que hubo de este episodio en otros medios locales o la falta de profundidad en el tratamiento tiene que ver un poco con eso. Hoy la realidad es que Carlos Paz, una ciudad de más de 100.000 habitantes, en una temporada de vaca flaca, seguramente de invierno, pero temporada al fin, tiene solo dos clínicas privadas, posibilidad de internación, y un hospital público exigido al máximo en su capacidad por la demanda que suele tener siempre el Hospital Municipal Gumercindo Sayago, por la respuesta que da ante situaciones de este tipo, donde realmente la estructura que está presente es la de lo público, siempre. Eso está bueno subrayar en relación a lo que decía Eugenia, ¿no? La atención con la posibilidad de que en un mismo centro de salud su mamá y las otras personas evacuadas hayan recibido una atención humana y parte integral de salud, una estructura que debería ser cada vez más fuerte, la de lo público, y que hoy está sumamente atacada y vaciada en distintos niveles del Estado. Me parece que hay que poner el foco ahí como vecinos y vecinas, porque en esto que decimos que perdemos dimensión del tiempo, son dos minutos. Y las decisiones y la estructura de un Estado presente con capacidad de respuesta, sea desde los bomberos, la policía, las ambulancias, el sistema de emergencia y el hospital, es lo que garantiza la calidad de vida también para adelante de las personas que tuvieron que ser asistidas en un evento que tuvo la casualidad de que en la clínica, porque veo el movimiento, había poca gente internada. Sí. Uh-huh. Este, no es el panorama que suelen tener las clínicas privadas en la ciudad de Villa Carlos Paz. Uh-huh. Hay mucho movimiento de gente, mucha demanda en el sistema de salud, para como en invierno, con enfermedades respiratorias y demás. Sí. Así que la verdad que ojalá nos deje una reflexión como pueblo sobre lo prioritario, ¿no? Donde hay que poner realmente la inversión estatal. Y un gran abrazo a todos los trabajadores que esa noche estuvieron presentes y también sobre todo a los trabajadores de salud del Hospital Gumercindo Sayago, que sabemos que son grandes luchadores por mejores condiciones laborales y que ante eso no dudan en dar la mejor respuesta para cada familia. Uh-huh, tal cual. Gracias a las dos, fuerte abrazo. Abrazo enorme.